Bueno, vamos a guardar un minuto de silencio para que el trabajo esta noche sea provechoso para todos. Bueno, vamos a empezar ya. De modo que hay alguna cuestión para hablar que propongáis antes de empezar, ¿no?, con un tema. La era de Acuario. O la luna de Acuario, vamos. O la era de Acuario. La cuadratura de hoy. O la cuadratura de Marte y de Neptuno. Bueno, vemos un poco, porque esto ocurre en Acuario, en fin, en la nueva luna de Acuario, precisamente, ¿no? Y Marte, claro, se encuentra en Aries, y Capricornio, y Neptuno se encuentra en Capricornio. De manera que en esta nueva luna última, la luna caía exactamente a mitad de camino entre los dos, es decir, no, entre Capricornio y Aries, o el primer grado de Aries, ya que es el primer grado que cae todo esto. O sea que en este momento en que la luna, el sol, formaba una sesquicuadratura con uno y otro, es decir, que transmitía la cuadratura que se ha producido con Neptuno y Marte, y ya decimos siempre que para que un aspecto funcione tiene que haber un aspecto del Sol y de la Luna que lo ilumine, en cierto modo, pues ha sido cuando ha estallado ese escándalo financiero. ¿Y por qué financiero? Porque Neptuno se encuentra en la casa 2 de España. Es decir, el signo de Sagitario es la casa 1, ya que somos el país de Sagitario, la casa 2 es Capricornio. De manera que Neptuno encontrándose en Capricornio y Marte encontrándose en la casa 5 de España, que es la casa de las especulaciones, en el dominio financiero, pues ha habido este intento de especulación, que como ahora se está hablando otra vez de devaluar la peseta, pues es evidente que si esta gente hubiesen conseguido pasar 3.000 millones, ya que se trata por lo visto de esta cantidad, al extranjero y luego volverlos a entrar cuando la peseta haya sido devaluada, pues hubiesen ganado pues centenares de millones en cuestión de pocos días, porque naturalmente hubiesen comprado las pesetas más baratas del precio, ¿no?, que las han vendido ahora. De forma que, en fin, Neptuno creará artificios, ya hablábamos de ello anteriormente, que su tránsito por el signo de Capricornio es un signo material, de cosas materiales, un signo de tierra. O sea que no será en las ideas ni en los sentimientos que Neptuno producirá esas alucinaciones, sino que será en el terreno de las cosas materiales, porque se encuentra en un signo de tierra. Y sobre todo en la organización de la sociedad, y entre la gente que de un modo u otro pueden llamarse los pilares de la sociedad, los que sostienen la sociedad, porque son los presidentes, directores generales, es decir, los capricornianos, que son los que construyen el edificio social, la casa 10, que corresponde a Capricornio, claro. De manera que la gente que sostiene el edificio social por la importancia de su posición en la sociedad serán estos que se verán afectados en el buen sentido, cuando haya buenos aspectos que se formen sobre Neptuno, y en el mal sentido, cuando haya malos aspectos que se formen, como es el caso ahora. De manera que Marte y Neptuno, en un sentido positivo, ya hemos hablado algunas veces de sus aspectos, para decir, ¿no?, que mitológicamente se dice que fueron ellos los que construyeron los muros de Troya, esa ciudad que no pudo ser tomada por el ejército griego, sino gracias a una estratagema, aquello del caballo. Sabéis que colocaron un caballo con soldados dentro y entonces se retiraron las tropas griegas, y cuando los troyanos que estaban defendiendo la ciudad de asedio vieron que sus enemigos se habían retirado, pues dijeron, mira, han dejado un caballo que debe ser un símbolo de sus dioses, y no han querido retirar porque es un caballo enorme, entrémoslo aquí, será el trofeo que hemos conquistado al enemigo. Entonces entraron el caballo dentro de Troya, y cuando estaban celebrando con vino y mujeres, notado cómo se celebran las buenas cosas en esta vida, estaban celebrando, ¿no?, que sus enemigos se hubiesen marchado, pues aquellos, cuando estaban todos borrachos, pues bajaron del caballo, los que estaban en el vientre del caballo, que estaba lleno de griegos, y entonces ocuparon la ciudad y empezaron a cargarse a los hombres y a hacer el amor con las mujeres, tal como conviene, ¿no?, con un ejército que ocupa, ¿no?, de golpe una tierra forastera, ¿no? Oye, entornad un poco la puerta, ¿quieres? Que acabas de entrar, gracias, ¿eh? De modo que esto quiere decir, ¿no?, que cuando Marte y Neptuno colaboran en el buen sentido, es decir, cuando forman buenos aspectos, construyen ambos cosas que sobreviven al individuo que las construye, cosas inmortales, como esos muros de Troya que no pudieron ser tomados. Pero cuando se encuentran en cuadratura, entonces dan paso a todas las mistificaciones, a todos los excesos y las especulaciones y a todos los artificios, ya que Neptuno, claro, es el planeta de lo que está más allá. Y lo que está más allá, cuando hay un mal aspecto, es realmente querer obtener algo que por su naturaleza no puede ser obtenido de una manera normal. Y entonces los medios tienen que ser extraordinarios. Claro, en esto España es la casa 2, decimos, y es en el sector económico que esto ha ocurrido. Pero en otros países esto puede dar lugar a escapes de gas como ese que hubo en la India, por ejemplo, o en Seveso, tiempo atrás, no en Italia, de forma que algo de este tipo, accidentes de este tipo, seguramente se producirán en abundancia en el curso de este periodo que ha empezado ahora y que ha de durar 14 años, porque ya sabéis que Neptuno tarda 14 años en recorrer un signo. Y sobre todo, claro, actuará cuando se encuentre en la fase VAF de este signo, la exteriorizadora, o sea, cuando esté en el tercer decanato del signo. Entonces será cuando realmente todas estas cosas sucederán, cuando haya cuadraturas. Ahora esperemos ver las noticias de lo que ocurre en el mundo con esta cuadratura. Ayer hubo una explosión de gas en Marsella, 8 muertos en Marsella. Sí, bueno, pues esto también es algo no por el estilo. Y claro, en Francia es un signo de Leo. De modo que es la casa 6, entonces, que se encuentra allí. Y la casa 6, pues, es una de las cosas que obligatoriamente tienen que ocurrir, los trabajos que tienen que realizarse porque han llegado al final del periodo, ¿no?, en que debe hacerse una cosa, ¿no? Entonces, pues, resulta, ¿no?, que en fin, será uno de los países tal vez afectado. ¿Cómo será igualmente en los países de Aries, como es, ¿no?, Italia y Inglaterra? Porque es la casa 10. Es decir, estos serán los más afectados seguramente, porque la casa 10 es la que corresponde realmente a Capricornio, que es el signo 10, naturalmente es aquello de las cosas maduras, de cuando está ya una cosa que ya ha llegado a la fase de madurez como para que se produzca un acontecimiento material y no un acontecimiento puramente emocional o ideológico, sino en la materia misma. De forma que tendremos muchas sorpresas y en este mes, esto de la luna que ha formado, que ha transmitido la nueva luna última, o a cuadratura, porque ha caído en sesquicuadratura, en semicuadratura, con uno y otro de sus planetas, pero en abril, cuando la luna caiga en los primeros grados de Aries, en el primero, creo yo, que cae, en el mes de abril, a cero grados, ¿no?, a cero pico, o sea, en el grado 1. En el grado 1, pues es evidente, o sea, a partir del 20 de abril, o sea, el 20 de abril que cae esta, no, esta que cae en Tauro, ¿no?, en Tauro, en marzo, el 21 de marzo, que cae la nueva luna a 0.49 de Aries, exactamente donde se encuentra ahora Marte y desde el punto que forma la cuadratura, o sea que el Sol, al recoger o las vibraciones de Marte que quedarán ahí, o los huevos, podríamos decir, que ha puesto Marte y que se quedarán allí para incubarlos, entonces será cuando podremos ver un estallido de violencia y cada país pues tendrá lo suyo. Es decir, en España puede ser en el dominio económico y especulativo que se produzca, o en el terreno deportivo, porque es la casa 5 Aries. De modo que lo implicado aquí es el signo de Aries y el signo de Capricornio, los dos. Si Capricornio es la casa 2, la casa 5 es la casa de los turistas, la casa de los placeres, la casa de los juegos y la casa de la de los toros, ¿no?, de los juegos, de manera que los juegos, es decir, en el mundo deportivo, ¿no?, o bien, ¿no?, en el de los placeres o del turismo, podrían ocurrir cosas sorprendentes y desagradables dentro del país. De modo que es algo que vamos a observar a medida que vaya pasando el tiempo. De forma que es todo lo que podemos decir de esta cuadratura, es decir, Marte es el trabajo al encontrarse proyectado de una manera exagerada, como es la cuadratura, con Neptuno, que es el más allá, hace que salgan cosas que están más allá de lo pensable, de lo ordinario, de lo que podría creerse, ¿no?, y pensarse. De manera que tendremos cosas sorprendentes cuando vemos, ¿no?, que hay una princesa, que hay un financiero muy famoso y conocido por su honestidad, ¿no?, y todos están involucrados en un escándalo. De modo que cosas sorprendentes veremos ahora con esta cuadratura de un Marte que activará, ¿no?, o aparte neptuniana. Y cuando forme buenos aspectos, ya repito, la sociedad entrará dentro de la dinámica astrológica y entonces veremos cómo los ministros y los directores generales y la gente importante de la sociedad, es decir, los capricornianos, los que construyen la sociedad, entrarán dentro de esa dinámica astrológica, de la astrología, del ocultismo, y se convertirán realmente en adeptos, ¿no?, de estas ciencias. De forma que es un momento, es decir, la sociedad está yendo hacia donde nosotros estamos y nuestra hora, por así decirlo, está viniendo. Dará un cambio la sociedad, sí, hombres. La sociedad dará un cambio porque, claro, estos hombres que eran los que decían hasta ahora que tenían la cabeza sobre los hombros, los bien pensantes, ¿no?, los que, en fin, tenían ideas muy sensatas, mucho sentido práctico, si resulta que ahora todo ese sentido práctico se va hacia la trascendencia y dicen, no, lo que hay que hacer, la dinámica del mundo es esto, pues es evidente que la sociedad dará un gran cambio. Yo creo que en esos 14 años que vamos a vivir a partir de ahora, realmente la sociedad dará un cambio enorme y sorprendente. ¿Hay algo más a decir sobre este punto? Bueno, la era de Acuario, que decías tú, hemos hablado ya muchas veces de la era de Acuario, ¿no? Pero la era de Acuario se caracteriza por el tránsito del Sol, por el movimiento llamado de precesión de equinoccios, que hace que en el momento de la primavera va entrando, momento teórico de la primavera, va entrando cada vez por un punto más atrasado de lo anterior. De manera que ha ido retrocediendo a partir del signo de Géminis, ha ido retrocediendo hacia Tauro, de Tauro ha pasado a Aries, de Aries a Piscis y ahora de Piscis pasa a Acuario. Si miramos el tránsito, ese tránsito lo realiza el Sol en el espacio de 72 años por grado. De manera que si contamos 72 por 30 grados que tiene cada uno de los signos, naturalmente 72 por 10 son 720, 3 veces 720 son 7, 7, 14 y 7, 21, 2160 exactamente, si no me equivoco. Es decir, en 2160 años cambia el Sol de signo en este movimiento llamado de precesión de equinoccios, que es un movimiento controlable, o sea, lo ha descubierto la ciencia, y ya no la mitología que ha hablado de ello antes, ¿no?, porque antes de que la ciencia descubra las cosas, las ha descubierto el esoterismo y se ha hablado de ello. Pero hemos visto que coincidía en ese espacio de 2000 y pico de años con la aparición de una religión dominante en aquella época. Así, la religión del toro, que es de lo más antiguo, no, que se recuerda como vestigio de la humanidad, pues corresponde a la época de la religión de Tauro, de la India, cuando se adoraba el toro, y que todavía hay mucha gente que lo está adorando, y está adorando sobre todo sobre las formas del toro, es decir, la forma esotérica, que eran los yogas. Los yogas estaban de moda en esa época porque eran realmente los ejercicios que permitían al hombre acelerar las vibraciones de su organismo para llegar a alcanzar una iluminación espiritual, y en aquella época esto era positivo. Ahora no es positivo, ¿por qué? Porque todos los ejercicios están orientados a obtener algo. Es decir, si desarrollamos los músculos de los brazos, los bíceps, es para desarrollarlos. Pero claro, no se puede entender que una persona pase 60 años de su vida desarrollando los bíceps. O bien ya lo ha desarrollado, pues pongámoslo en 10 años, que ya es mucho, de realizar unos ejercicios físicos, Y si no te salen los bíceps en 10 años de hacer ejercicio, pues digo adiós a los bíceps, es que no te tienen que salir, que no los tienes, ¿no? De modo que en todos los ejercicios es igual. Es decir, hay una finalidad, un objetivo, que se hacen con ese objetivo precisamente. De manera que si en la época de Eutauro, o sea, hace 6.000 años, el periodo que va de hace 6.000 años hasta hace 4.000 años, de mirando hacia atrás, esto era positivo, no puede ser que resulte positivo hacerlo ahora, porque han pasado 6.000 años. Ya sabemos que vamos volviendo al mundo, de modo que en esos 6.000 años nos hemos ido encarnando, hemos ido regresando a la Tierra. Y entonces, claro, si esto no nos ha dado resultado durante los 2.000 años que el Sol atravesaba el signo de Tauro, y que por consiguiente todas esas técnicas estaban en pista y eran útiles, ¿no?, para el desarrollo del hombre, si no hemos conseguido nada en este periodo, dejémoslo ya. Es que no es para nosotros, que tenemos que ir a otra cosa. Pero lo más probable, claro, es que sí que lo hayamos conseguido, pero que no nos apercibamos de ello. De modo que a veces, cuando hay mucha gente que está con el yoga, y todos hemos entrado por la puerta oriental, en definitiva, porque la filosofía oriental ha sido la más extendida por Oriente, porque es más por Occidente, porque es más antigua, y por ser más antigua la hemos descubierto antes, y yo el primero de haberla descubierto cuando he empezado a interesarme por la cuestión esotérica. Pero, claro, cuando me dicen, no, es que está usted contra el yoga, yo no estoy contra el yoga, ¿cómo no estoy contra la tabla de multiplicar? Ahora, yo no concibo que Einstein, que era un gran matemático, pues que de un me dijeran, bueno, es un gran matemático, pero es que él todas las mañanas recita la tabla de multiplicar por las mañanas, porque eso le va muy bien, no me cabería en la cabeza, porque la tabla de multiplicar es algo que Einstein ya ha superado ya. De modo que un niño que va a la escuela sí que es útil que la tabla de multiplicar la esté recitando, pero un gran matemático no. Y el yoga para nosotros no es que yo esté contra el yoga, no, es que realmente es como la tabla de multiplicar, que tampoco estoy contra la tabla de multiplicar, ni la tabla de sumar, mucho menos, ¿no? De modo que no me oiréis hablar nunca mal de la tabla de multiplicar, pero claro, es algo que no me digáis, no, no, recítalo todos los días porque es algo muy útil, todavía me acuerdo y me lo sé de memoria, ¿no? De modo que entonces ya está interiorizada dentro de mí y no necesito volver a esto. Entonces, en la etapa siguiente, la humanidad pasó a la religión del cordero. El cordero, ya sabéis que en la religión judía, el cordero es un elemento fundamental. De manera que durante los 2.000 años que por precesión de equinoccios el sol atravesó el signo de Aries, pues la humanidad se puso a la era del cordero y se puso a adorar el cordero y a degollar el cordero en las Pascuas, y esto también del cordero acabará como el yoga, no acabará, está acabando ya, porque todavía estamos comiendo cordero por Pascua. Y naturalmente el cordero que tenemos que comernos es el cordero de Aries, que es cuando usó, que es por Pascua, el mes de abril, cuando usó atraviesa el signo de Aries, que es el divino cordero, o sea que la sangre del cordero que tenemos que interiorizar en nosotros es la sangre que está, las semillas que están en el signo de Aries, ¿no?, que es el signo que comunica el hombre con la trascendencia, a través del cual la divinidad nos da el mensaje. De manera que es este cordero que tenemos que matar y o que tenemos que comer en las Pascuas. Sin embargo, claro, la humanidad que no puede hacer esto, pues lo que hace es irse realmente pues a comer un cordero. A comer un cordero, cuanto más tierno mejor, de manera que es el, ¿cómo se llama?, el deuternasco, el cordero tierno, hombre, el cordero echal, ¿no? De manera que buscan el lechal, ¿no?, para que comer lo que sea bien fresco y bien tierno. Però no se'n parla tant ja, del xai, o abans. Sí, yo todavía veo a gente que va a encargar el cordero a la carnicería, no por Pascua, no para, para no quedarse sin, no correr el riesgo de que te quedes sin cordero, no, y la espalda de cordero y todo esto. Es decir, que esto, en fin, los judíos en definitiva eran gente más práctica, ya sabéis, ¿no?, la facilidad con que manejan el dinero, las finanzas, ¿no?, los judíos, de manera que en lugar de hacer el yoga como hacían los hindúes en la época de Tauro, pues esos dijeron nada de yoga, cordero, cordero, y se pusieron a comer el cordero, ¿no? De modo que su práctica es su yoga, el yoga de la época del cordero, ¿no?, es comer el cordero. E aquí, claro, como acabamos conservándolo todo, pues la gente está con el cordero, está con el yoga, ¿no? Y en fin, y allí pues nos vamos interiorizando del pasado. Y claro, después vino con el signo de Piscis, durante los 2000 años, que son los 2000 años de cristianismo en los cuales estamos actualmente, el sol atravesó el signo de Piscis. Entonces al cordero y al toro lo incorporamos al pescado. El pescado, y dijimos, bueno, los viernes, que es un día muy religioso, no vamos a comer carne, vamos a comer pescado. Y entonces, pues, el que recibió y el que pagó las consecuencias de la creencia fueron los pescados, ¿no?, que fueron a perseguirlos en el mar. Ahora ya sabéis, la cuaresma, sí. La cuaresma y después los viernes, ¿no?, cada viernes, ¿no?, era ahora ya, en fin... Los católicos y el Papa os relevó de sus obligaciones. Con tantas bullas se acabó ya. Con tantas bullas se terminó y las dificultades. Por lo visto, de todas las religiones hay un símbolo material, digamos, ¿no? Bueno, el símbolo material, hay que buscar la relación espiritual, porque todavía estamos hablando de la religión del toro, ¿no? Y todavía los indios respetaron el toro de tal forma, ¿no?, que allí todavía las vacas son sagradas, ¿no? O sea que continúa la creencia esta, ¿no?, con todas las de la ley, cuando naturalmente ya no está en vigor, ¿no? Pero sacralizaron la vaca, mientras que los judíos mataron el cordero, ¿no?, y dijeron, bueno, vamos a devorar. Pero claro, el matar el cordero y el absorber su sangre corresponde a la dinámica cósmica de matar los contenidos que están en el zodíaco, en el signo de Aries, para incorporártelos dentro de ti. De modo que al decir, lo tenéis que comer, es siempre una manera de decir, lo tenéis que interiorizar. Y por ello, en la religión cristiana vino la comunión, que la comunión no era más que decir, ¿veis? Este Dios que está aquí, ahora está aquí, ahora te lo doy en la boca y ahora está dentro de ti. De manera que es dentro que lo tienes que buscar y no fuera. O sea que acostumbraron así a las gentes a buscar su divinidad interna, que es lo que yo os estoy diciendo aquí, desde que estamos aquí, que es dentro de cada uno de nosotros que tenemos la divinidad. El Keteros Mavina, que son las tres partes del ego divino, están dentro de nosotros, no fuera. Fuera también en el cosmos, naturalmente, fue el que creó toda la organización. Pero en particular nosotros tenemos que buscar el contacto con estas partes que están en nosotros, porque el Vina que está dentro de nosotros es este que tiene el contacto con el Vina cósmico, y el Oshma que está en nosotros tiene contacto con el Oshma cósmico, y el Keter que está en nosotros tiene contacto con el Keter cósmico. O sea que nosotros tenemos que buscar ese contacto. Y entonces en la religión cristiana dijeron, mira, ¿ves esto que está aquí fuera? Ahora lo he divinizado, lo he bendecido, ¿no?, y tal, ¿no?, de modo que está consagrado, y una vez consagrado te lo doy y te lo pongo dentro de ti, y ahora ya está dentro de ti, de manera que búscalo dentro de ti. Pero claro, la gente lo interpretó también en el sentido material, y aquellos dijeron, bueno, ahora está dentro de mí, pero lo voy a eliminar como elimino todo lo que está dentro de mí, y entonces tendré que volver a tomarlo. Y entonces hay aquello de la comunión diaria. Aquellas mujeres de comunión diaria, digo mujeres, también había seguramente hombres, pero en fin, las mujeres son más adictas a la adicción, no tienen más el vicio de ir a la iglesia, ¿no?, y llevarse al coleto, ¿no?, una hostia sagrada, e ir allí, ¿no?, durante todos los días de su vida. Y claro, es en la medida en que va diariamente esta persona a tomar la comunión, es en esta medida que no ha comprendido el misterio de la comunión. Porque si lo hubiese comprendido ya no volvería. Ella diría, aquí tratan de decirme, ¿no?, que el Dios lo tengo que buscar dentro de mí. Entonces, si está dentro de mí, es evidente que la noción de la divinidad no es algo que pueda evacuarse en el retrete como evacuamos tantas cosas. Y esto, claro, lo tendría que comprender la gente, ¿no?, que se lo interioriza, que es una noción espiritual aquella, no es una noción material. Y en este caso no tiene por qué ir al día siguiente a por otra hostia, porque con una vez ya basta. Una vez debería servirle para toda la vida. De modo que en la medida que no se comprenden las cosas, se repiten materialmente una y otra vez, y en el hecho material está un conocimiento espiritual, que es aquello de decirte, oh, ves, esto es así que funciona, es una mecánica que te estoy yo diciendo, no, una dinámica que es así y que tienes que comprenderlo así. Y en cuanto lo hayas comprendido, ya no vuelvas, no vuelvas a aparecer, no, y tal. Entonces llevamos casi todos los pasajes bíblicos en nuestro interior, porque tú has dicho que también llevamos a Caín y también llevamos a Abel. Claro. Os llevamos todos, claro, de modo que todo eso son tendencias internas que están actuando dentro de nosotros. Y claro, y la dinámica esta está, y claro, dentro tú no sabes lo que ocurre, pero si lees en el exterior, lees ahora, en fin, estamos estudiando Génesis y todo esto aparece de la dinámica de Caín y Abel, no todo eso está apareciendo. De forma que en cuanto lo lees en el exterior, puedes comprender el movimiento interno de cómo se producen todas estas cosas dentro de mí. Y entonces, detectar una tendencia determinada cuando esa tendencia te habla, se manifiesta. Es decir, esto es Caín, se está manifestando ahora en estos momentos, ¿no? Y allí ahora estoy matando a Abel en esta circunstancia, ¿no? Abel estaba bien en el corazón, ¿no? Y Caín era la mente, ¿no? Más o menos era la mente. Sí, bueno, ahora en esta tercera lección que hablamos mucho de Caín y Abel y de esa dinámica, verás, ¿no? Porque aparece todo ya de una forma, ¿no? Distinta y, en fin, o más amplia por lo menos, ¿no? Bueno, el caso es, pues, que en esta religión de los peces, de Piscis, pues el pescado fue el que dominó. El pescado, claro, se encuentra en el mar, es el poblador del mar, de manera que en la Biblia encontramos muchos símbolos, la ballena, esa ballena que tragó a Jonás, de pescados, de gente, los apóstoles eran pescadores, naturalmente, de modo que eso tenemos que interpretar como la vitalidad, el potencial de las aguas, y entonces tenemos que ir a ver el significado del mar. Claro, si vamos al origen cósmico del mar, que es el signo de Piscis, entonces ya vemos que es allí donde confluyen todas las aguas y allí donde esas aguas se evaporan para producir la lluvia que ha de fecundar luego la tierra, de manera que va dando eso el final de un ciclo y el principio de otro ciclo. El principio de otro ciclo de creaciones, creador, ya que sin la lluvia no habría nada que existiese. De manera que este mar, ya lo hemos estudiado tantas veces, es la exteriorización de los sentimientos, o sea, en estos 2000 años que hemos pasado y que ahora estamos terminando, el trabajo humano a realizar tiene que haber sido el de despojarnos de nuestros sentimientos, de la sentimentalidad, de los deseos que anidan en nuestro interior. Porque los deseos, como hemos dicho tantas veces, perturban la razón, de tal forma que uno que está presa de sus deseos no puede hablar, tartamudea, no consigue, cuando está en una emoción muy fuerte, no consigue expresar no sus palabras, tartamudea, porque las aguas, que son las emociones, emociones y aguas, ya sabéis que es la misma cosa, el agua a nivel psicológico es la emoción, el deseo, el sentimiento, o la pasión, en el sentido exagerado, son los monstruos marinos, ya la pasión. De manera que nos impide hablar, nos impide expresarnos, o sea, el agua, cuando ocupa los espacios que deberían estar reservados a la razón, impide a la razón manifestarse. O sea que el trabajo humano en esos 2000 años que ahora están terminando es el de despojarnos de los sentimientos, de los deseos, para poder entrar en el mundo de la mente, que es precisamente este mundo de Acuario hacia el cual vamos. De acuerdo con las cuentas que hemos hecho, de 72 años por cada grado, o sea, 720 años por 10 grados, y 1.7714 y 721, 2160, claro, es en el año 2160 que entraremos en la era de Acuario. De modo que aquí hay división de opiniones, porque hay división sobre el momento en que se entró realmente en Piscis, porque si supiéramos exactamente cuándo hemos entrado en Piscis, dado que son 2160 años, pues al cabo de 2160 años, matemáticamente, entraríamos en la era de Acuario. Pero, claro, yo pienso que el hecho de que la numeración en la época cristiana haya comenzado en un momento determinado no es por casualidad, porque nada ocurre por casualidad. Cuando los hombres decidieron vamos a empezar a partir de aquí a contar como si estuviéramos a cero, es que realmente la humanidad se ponía a cero. O sea que cuando decimos no que arrancamos del siglo I y que allí no pues había una... empezó una nueva era, realmente tenemos que contarlo a partir del siglo I. Y si ahora estamos ya cerca del año 2000, pues claro, faltarán todavía, cuando lleguemos al año 2000, faltarán 160 años para que podamos entrar en la era de Acuario. Pero estamos en las puertas, estamos, en fin, de acuerdo con estas, con estos cálculos, eu só agora estaría atravesando o meridiano por o punto 3, por o tercer grado de Piscis. Despois habrá o 2, es decir, de 72 años en 72 años. Y o tercer grado, pues, es ya muy permeable as influencias que vienen de Acuario. O sea que estamos entrando, y claro, todos os inventos de que estamos viviendo, porque en los últimos 50 años se han inventado más cosas que en el resto de la vida, de todos os miles de años que llevamos en el mundo. O sea que se ven cada vez más las realidades de Acuario. Y Acuario, claro, ¿cómo será la era de Acuario? Pues la era de Acuario, por el signo, si analizamos el signo que representa, representa la interiorización del pensamiento, esas fuerzas mentales que comienzan a actuar con el signo de Libra, es decir, que en Libra se plantan las semillas de la mente, y en el signo de Acuario, que es el siguiente de aire, se interiorizan esas semillas y se enraizan en la tierra humana, y se enraizan de tal forma que lo que había enraizado anteriormente se expulsa al exterior, y la planta que crece a partir de ese momento es la planta de la razón. De manera que la era de Acuario será esencialmente la era de la razón, y cuando digo la era de la razón, no quiero hablar de esa razón, esa pequeña razón que actúa en las universidades y en los centros pretendidamente razonables, donde tendrían que ejercerse los poderes mentales, pero que hacen todo lo contrario, que es dar una serie de dogmas y decirles a vos chicos, creed esto, sobre todo creéroslo y no pensad por vuestra cuenta, que nosotros ya os decimos lo que tenéis que pensar y allí se ha terminado, ¿no? De modo que castran la inteligencia en lugar de abrir la inteligencia hacia lo nuevo, hacia lo infinito. La universidad te dan unas normas, unos valores, y luego ya sabéis la lucha de sabios que ha habido siempre, cuando ha habido un descubrimiento y un invento, cómo el individuo que lo ha descubierto ha tenido que luchar contra los intelectuales establecidos con toga y tal para que admitieran aquello. Porque aquí se habla, últimamente se ha hablado mucho de Galileo, y se hablaba de la Iglesia yendo contra la Iglesia, porque la Iglesia era lo que había condenado a Galileo y lo había obligado a retractarse. Pero no era la Iglesia. La Iglesia sí hizo el proceso y tal. Eran los sabios de la época, que eran los eclesiásticos, porque la ciencia en aquella época estaba en los conventos. De manera que era en tanto que sabios que se decía la tierra termina en Finisterre y más allá no hay nada, no era la Iglesia, porque leed los evangelios y leed las religiones, cualquiera que sea la religión, y no veréis en ninguna de ellas que diga que un mundo es cuadrado, ni que un mundo es plano, ni que se termina un mundo en tal punto determinado. En los evangelios no hay nada de todo esto, y en la Biblia tampoco. De manera que todo eso era una concepción de los sabios de la época. Y claro, cuando vino un sabio y dijo, no, la tierra es redonda, dice, hombre, a este lo vamos a quemar, para que no haya la tentación, para que no venga otro con la tentación de que nos diga lo mismo, ¿no? Y se lo cargaron, ¿no? Y claro, eso ha sido siempre la respuesta de la ciencia, a la nueva ciencia que se presenta. Bueno, porque luego, no es flexible, no vuelven que los banquen. Claro, porque no hacen ciencia, porque, en fin, hacen ciencia, sí, llamémoslo ciencia, a las realidades que van interiorizando, ¿no? Y a lo que van asimilando. Pero el pensamiento el pensamiento para ellos no es algo vivo y creador, sino algo que se estabiliza, que dice, hemos alcanzado una verdad, quedémonos aquí, digamos que las cosas son así, y se ha terminado. Y naturalmente, pues el trabajo, yo me acuerdo aquello que me venía ya en Madrid cuando hacía yo de periodista, que había inventado un motor de movimiento continuo, que se movía constantemente, y entonces, claro, era un invento del siglo, porque no necesitaba combustible, no necesitaba nada para continuar, no y tal. Pero este hombre, que era un mecánico formidable, claro, no poseía conocimientos de ingeniería para que estudiara la forma de hacer marchar todo aquello, y buscaba un ingeniero que lo justificara, y claro, no lo encontró, porque el ingeniero que había ido a la escuela de ingeniería dice, no, esto no puede funcionar de ninguna manera, y el prototipo que quería construir, claro, no tuvo dinero para construir ese prototipo. Y es que es evidente que todo lo que representa una revolución echa por el suelo los cimientos del conocimiento antiguo, y a partir de ese momento ya, claro, y aquello es malo. De modo que esta era de Acuario, pues, se justificará por esta primacia de la razón sobre los sentimientos. pero la razón, es decir, la razón creadora, aquella que busca en los depósitos cósmicos, constantemente está buscando nuevas razones que justifiquen el futuro, lo que vendrá después. De manera que en este mundo que nos estabilizaremos. Pero la otra parte, o más positivo de todo esto, es que esto coincidirá con el tercer milenio del cristianismo. Y el tercer milenio del cristianismo, como hemos dicho ya tantas veces, es el milenio en el que el amor que estaba contenido en este periodo G, en este segundo milenio, es el milenio G, un milenio de la interiorización del amor. Todo este amor se volcará al exterior, y al volcarse al exterior, pues hará que toda la sociedad cambie, porque el amor hará que deseemos el triunfo del otro y no el nuestro propio. Y como decíamos el otro día, claro, las relaciones sociales serán distintas, porque la oposición, el egoísmo que hay ahora, no de a ver si yo gano y tal, dirán, no, marque los goles usted primero, en marcar, ¿no? Y entonces se dejará siempre la iniciativa al adversario, y sería, si continuara la vigencia de esto, sería el adversario que ganaría y no el más preparado. O sea que ganarían los tontos en las oposiciones y tal, llamémoslo así, los que suelen quedar últimos, que ya sabemos que no son los tontos, precisamente, ¿no?, porque los listos no son los que tienen más memoria para memorizar, ¿no?, una cuestión en un momento dado. De forma que esta coincidencia de la razón, por un lado, y el amor que se exterioriza y que busca todo lo que es semejante para unirse a lo semejante, y para convivir con lo que es semejante sin que existan los celos que existen todavía ahora, con aquello de decir, no, este amor a mí me ha costado mucho sacarlo a flote, porque como decíamos en la charla de otro día en las gabarras, aquello que decíamos, que el amor está interiorizado dentro de nosotros como si lo tuviéramos en una mina, y de un mismo modo que cuesta mucho trabajo sacar de una mina los minerales preciosos que hay allí enterrados, el oro y los metales preciosos, pues también dice, ahora que he conseguido yo el amor, ¿no?, de tal y de cual, pues ahora yo me lo voy a jugar y voy a dejar, ¿no?, que todo el mundo pues pase por encima y tal, igual, y naturalmente no se hace ahora porque el amor está interiorizado. Pero en este tercer milenio, que el amor será una fuerza que exteriorizaremos y que estará en nosotros a disposición de los demás, naturalmente seremos capaces de compartir el amor por aquella persona por la cual lo sentimos, y esa persona será los que coinciden en nosotros, con nosotros, en nuestra forma de ser. De modo que cambiará totalmente las relaciones, y después lo que cambiará sobre todo, ya digo, es que ahora actualmente vivimos sometidos a la divinidad. La divinidad está por encima de nosotros, ella establece sus leyes y nosotros estamos aquí para obedecer. Pero en este tercer milenio se inversarán los papeles y nosotros seremos los que beneficiaremos de los contenidos de la divinidad. De manera que las fuerzas espirituales que están dentro de nosotros y que están trabajando, cuando queramos hacer algo, diremos tú, ven, dame las energías necesarias para hacer este y esto, y este tendrá que venir y realizar aquello. De modo que todo estarán a nuestra disposición, los conocimientos que tienen las generaciones superiores a las nuestras, entendiendo por generaciones los seres espirituales que no tienen un cuerpo físico, gozaremos de sus bienes, espirituales, de un mismo modo que el hijo que hereda del padre, como decíamos el otro día, goza de su fortuna, mientras el padre vive y mantiene su fortuna en sus manos, o le obliga a realizar pues lo que él quiere, no, para no desheredarlo. Pero una vez que el padre ha muerto, pues el hijo hereda y hace lo que quiere con su fortuna. De modo que todo esto cambiará todas las relaciones y hará que el mundo sea realmente un universo muy distinto, es decir, muy distinto, completamente lo contrario de lo que es hasta ahora. ¿Esto podría compararse, Enrique, al establecimiento del paraíso en la Tierra? Es el paraíso, claro, es el segundo G, que es el que corresponde a Gesed Júpiter, de modo que es el obtener, no, con facilidad, todo lo que deseas. De manera que viviremos en la abundancia. ¿Eso es otro ciclo a partir de Gesed, cuando se acabe esos años que dice, 2600 años o 3160 años? Entonces vendrá otro ciclo, claro. Después de 2140 años, pues naturalmente entrará ou a por precesión de equinoccios en Capricornio e o Sol. Pero entón, es decir, este movimiento de precesión no tiene nada que ver con o hecho de que o a divinidad se va exteriorizando, es decir, o a divinidad o a hemos vivido primero desde a perspectiva divina, que es o tercer aspecto de a divinidad e o máis inferior, vida, Jehová, Saturno, que es o mismo. Entonces ahora viene o a otra parte o a columna de la derecha, que es o cristianismo. Cristianismo se ha introducido en el mundo de Vina, Vina o sacrificó, de modo que solo vemos en la historia de Cristo, que es nuestra propia historia, de modo que de cierta forma nosotros también somos esos sacrificados cuando pretendemos hacer prevalecer los valores de la columna de la derecha. Toda la organización social se pone en contra nuestra. Pero ahora llega el tercer milenio, que es el de la madurez de estas semillas que fueron plantadas. Y entonces la madurez es cuando se arrancan las semillas del mundo antiguo, desaparece el orden de Jehová y entramos dentro del orden crístico. Y ya todo lo que venga después ya será dentro de ese orden crístico. De modo que el hecho de que cambie después y que pase en Capricornio, y que en Capricornio, pues los valores de Capricornio, pues eso, a la realización material, la estructuración material de la sociedad. De modo que podríamos decir que después de 2000 años de haber pasado por el signo de Acuario y habernos apercibido exactamente de cómo en el cosmos funcionan las cosas, entonces es el momento de establecer en la Tierra la dinámica cósmica de una manera total. Ahora ya estamos diciendo que Neptuno va a establecer, porque Neptuno es lo que está más allá, pero claro, es un establecimiento precario que va a inspirar a ciertas personas de nuestra sociedad en hacer las cosas de tal forma, pero no que tengan el dominio total como lo deben tener. Ese dominio vendrá al cabo de 2000 años de haber visto exactamente cómo funciona el cosmos, y entonces aplicaremos aquí las leyes de allí. Y así como tantas veces hemos dicho que por la mañana tendríamos que trabajar para los demás, por la tarde es el momento de trabajar para nosotros, y por la noche, a partir de la caída del sol, es el momento de reunirse y hablar con los demás e intercambiar ideas, pues todos esos ritmos naturales se establecerán en esta época cuando el sol entrará en Capricornio por precesión de equinoccios. Entonces eso será la próxima vida que viviremos, porque en esta vida ya no lo cogemos. Bueno, esto del tercer milenio empieza... será en otra vida, de modo que ya nos encontraremos estructurado todo lo que estamos haciendo ahora. Los que tienen clarezas en decanatos de anticipación, sobre todo si tienen las luminarias, o sea, el sol y la luna, son los que ya están trabajando en esta era de Acuario. Claro, son los que anticipan los valores no propios de su signo. Entonces a esta gente les pasará un poco lo que a Galileo con los curas. Que no serán comprendidos, es evidente que cuando se tiene, es decir, cuando en un signo cardinal hay planetas en el tercer decanato, que es el decanato de las exteriorizaciones, y que por consiguiente nos habla de la dinámica de los signos comunes, esa persona se encuentra proyectada hacia el porvenir. Ahora, el asumirlo positivamente, eso es lo difícil del caso, ¿no? Porque estamos aún viviendo de tal manera que es muy difícil llegar, ¿no?, a actuar positivamente y a ser esos precursores. De forma que lo que hace muchas veces esta gente, por ejemplo el Libra, que es un signo de razón, el tercer decanato de Libra da muchas veces al hombre que se apropia de escritos, de conceptos, de cosas que uno ha hecho, no ha elaborado, para avanzarlo como si fueran suyos propios. Y a veces, claro, es el difusor, pues, de ideas antiguas, ¿no?, y que coge libros de Platón, ¿no?, de manuscritos que se describen, que se descubren, y entonces los da como si él mismo los hubiera escrito. Pero otras veces lo que hace es coger manuscritos de la gente que tiene a su alrededor y dice, espera, que yo ya me voy a poner un nombre allí, y se pone su nombre y apellidos, y entonces, claro, está haciendo una labor negativa, ¿no?, porque en definitiva, pues, usurpa una función, ¿no?, que era la que tenía que haber realizado el individuo que realmente, bueno, concibió aquello. Eso es, por ejemplo, lo del plagio, ¿no?, como esto que pasa, lo plagio. Como un escritor que ha dado 7 millones, etcétera, que ha salido 12 que ha dicho que eso es de un guión. Esto. Sí. Pero, o sea, yo lo que me refiero es a los trabajos de anticipación. O sea, que no es plagiar a otras personas, sino traer nuevas ideas, nuevas formas de ver la sociedad y de ver la vida. Bueno, eso quiero decir yo, que es anticiparse a un mismo. Es decir, él no tiene una virtud, una facultad que querría tener, que quiere desarrollar, que es la de escribir una novela y publicarla. Y como no tiene esa virtud, pues se anticipa al tiempo en que adquirirá esa virtud, y entonces da como suyo algo que no es suyo. De modo que quiero decir que esa anticipación muchas veces se realiza negativamente, usurpando en los demás, ¿no? Y que lo difícil, naturalmente, es anticipar algo que realmente no se lleva dentro, porque tiene que tener una intuición muy desarrollada para que pueda ser el anticipador de algo, ¿no?, en lo cual todavía no está. Y luego también la sociedad, o sea, la sociedad ya tiene unos valores, y que toda la persona que se despega un poco de eso, en vez de ayudarle, lo que hacen es tratar de hundirla, o sea, de decir, no, lo que le pasó a Galileo, en vez de tener consideración, decir, este hombre es un científico, que vale, vamos a apoyarle y ver si lo que él dice es verdad o no. No, o sea, ya a priori dijeron que aquello era mentira, que la luna era de cristal, que estaba en el cielo, que la, o sea, le negaron, o sea, que aquel hombre que podía haber hecho avanzar la humanidad, pues se tuvo que callar y... Sí, no, ese es el drama de todos los anticipadores, naturalmente, que no son comprendidos por la sociedad de su época, ¿no?, que vive en el presente. Debe ser por algo. Bueno, por algo, porque la dinámica natural de las cosas hace que la anticipación, que haya decanatos de anticipación. O por ignorancia o por envidias, no llegan y dicen, pues a este ahora nos lo cargamos, claro. Lo palmeamos y lo hundimos y hacemos de él nada. Pero, claro, el que anticipa... Tierra es redonda, si así pero no, pero en aquel tiempo, pues no, pero no, bueno, pero nunca se conoce. La Biblia ya decía que la tierra era redonda. Hay un salmo, me parece que es un salmo que dice que está en la circunferencia de la tierra. O sea que Y los griegos habían descubierto el átomo, ¿no?, de manera que en fin, se habían anticipado. Que pasa que la ciencia oficial, pues cuando no comprende una cosa, la deja de lado y coge de los sabios lo que entiende, ¿no?, y deja de lado pues muchas otras cosas. Que les conviene y lo que entienden, ¿no? Como Descartes, ¿no?, que lo han constituido en el filósofo de la razón y tal, cuando era un esoterista formidable. Y esta parte pues lo han dejado de lado. Dice, ese es el lado tonto de los sabios, dicen ellos, ¿no? Y no les interesa, naturalmente, ahondar, ¿no?, en este sentido. Pero, claro, lo que anticipa es el sacrificado, decíamos, pero la forma mental que pone en circulación es una forma que se queda ahí y que, naturalmente, cuando alguien piensa en las cosas como son, esas formas mentales aparecen para apoyar las ideas en las cuales está trabajando. Exacto, o sea, aunque el ser físico que está en la Tierra, pues a lo mejor hasta lo matan, ¿no? El ser superior ya tiene esa idea, y entonces trabaja y dice, bueno, pues a la próxima encarnación, lo que tú has hecho ahora, aunque ahora te has hecho... Claro, no. Y a veces, naturalmente, es por el sacrificio que consigue que la humanidad absorba, porque ya sabéis que en la sangre están las vivencias, ¿no?, de nuestra vida. Y que cuando se mata a un criminal, decía ya Max Ender, pues es un mal que lleva dentro, y ese mal es absorbido por ciertas personas que son capaces de captarlo. Pero el bien que hay en las personas del hombre justo, ese también es absorbido por la gente en cuanto se le mata violentamente. De manera que el matar a un justo reporta a la humanidad el mayor beneficio que pueda sacar, porque en lugar de llevar el contenido de su sangre a su ego y informar al ego después de la muerte de lo que ha sido su vida, de sus experiencias, y el ego las asimila entonces y crece, esto lo que hace es precisamente darlo a los hombres, no a su propio ego, sino a los hombres. Y entonces, en cuanto se mata, ¿no?, a un tío muy sabio, ¿no?, como Galileo, si se lo hubiese encargado, pues hubiese comprendido a lo mejor la humanidad de una manera más directa, o que tardó después más tiempo en comprender, porque lo hubiese absorbido a través de su sangre. O sea, la sangre de los mártires. La sangre de los mártires purifica. Explica, la sociedad. Esto es. Purifica la sociedad, de un mismo modo que la sangre de los criminales, pues la. o a ensucia. De manera que de allí se desprende una moral: matad al hombre justo, no matéis al criminal. Dejad que el criminal viva, ¿eh?, y cargaos, ¿no?, al hombre justo. ¿Eh? No, no. En ese plan, porque justo hay para la vida, De modo que la sociedad del futuro, vete a sabernos, si cuando haya un hombre muy sabio, no le dirán al gobierno: ven aquí, a ti te condenamos a muerte por sabio, para que beneficies a todo el Estado. De aquí viene que aquellos nativos primitivos se cogían a los blancos. Sí, eso es una deformación, el canibalismo es una deformación naturalmente de la... Pero eso que estás diciendo, Enrique, pues es lógico, no se debería de matar a un asesino. No, claro, entonces, que no. Si es lógico, tampoco planea. Sí, no, así. Entonces, lo de la sangre que hay en la Biblia, estos textos que prohíben comer la sangre ni beberla. Claro, porque está interiorizada, en la sangre están las experiencias de la vida del individuo, y cuando absorbes esa sangre, absorbes también sus experiencias. Sí, eso es inyectada la sangre, claro. No van demasiado desencaminados, ¿no? Porque, claro, aquí, ¿no?, cuando estamos en el mundo y sabemos que lo único es la vida física, apreciamos esta vida de tal forma que dice cualquiera nos la quita, ¿no? De modo que es el peor mal que pueda haber, no quitaros la vida. Pero cuando se nace, como esos niños que nacen con el hígado fuera, ¿no?, tal, o los intestinos fuera, o con el corazón que está, que tienen que trasplantar y poner un corazón de mono, ya dices, no, en fin, no, ¿cómo ya de vivir, no? Cuando todavía tiene muchos años, dice, bueno, vamos a probar, a ver si puede vivir y tal. Pero un niño que acaba de nacer, mejor es dejarlo morir que no ponerle un corazón de mono, aunque viva con un corazón de mono. De forma que, claro, la vida, pues la vida, en fin, lo que digo últimamente, me acuerdo en un comentario que hice en Garbo, que digo, la muerte es un efecto óptico, que no sé si me lo censurarán o qué, porque dirán, hostia, es un efecto. No, porque lo escribí la semana pasada, de modo que eso es dentro de un mes, o sea, pues, estoy muy adelantado, ¿no? Pero en esos comentarios de esto sucederá mañana y tal, ¿no? Me acuerdo que decía esto y que después me dijo, ¿qué le pones tú a esto? A ver si lo entenderán, ¿no? Pero realmente es así, es un efecto óptico la muerte, ¿eh? De manera que pasamos a vivir en otro plano y la vida continúa. Y entonces, si nos lo planteamos de esta manera, pues llega un momento que uno tiene que poder decir, oye, ya está bien, si te tienen que quitar un riñón de aquí, el hígado de allí, el corazón que vaya a trasplantar, y venga sangre de uno y de otro y de tal, dice, oye, dejémoslo, ¿no? De modo que vamos a vivir de otra manera, ya volveremos y viviremos en mejores condiciones. Y sobre todo esto, viviendo en el mundo que estamos viviendo, todavía se comprende menos, ¿no? Porque, en fin, es un tal asco, no todas las cosas, ¿no?, que están, que pronto el aire te matará y tal, ¿no? Si estuviéramos viviendo en un mundo idílico, no diría yo, sí, quedémonos aquí un poco más, ¿no? Pero, en fin, con lo que está sucediendo en la vida, pues ya mejor, naturalmente, irse a otro barrio. Claro, esto ya digo, cuando vienen las cosas de una manera natural. Ahora entendedlo bien, ¿no?, porque hay la posibilidad de que no se comprenda. Entenderlo bien, que una cosa es que cuando se necesitan esos recursos de destruir el templo interno, como se llama, el cuerpo humano, para ir poniendo órganos de aquí y de allí, y transfusiones de sangre, ¿no?, y tal, para vivir. Esto es una cosa, y el que tengamos que matar a la gente que sufre es otra, eso de la eutanasia. Es decir, el sufrimiento tiene una validez y tiene una razón de ser. Y si se interrumpe un proceso de sufrimiento que quiere aportarle al alma algo que no ha podido comprender de otra manera cualquiera, entonces esto aparecerá en otra vida y eso continuará sufriendo en otra vida. De manera que mejor que termine con sus sufrimientos en esta, aunque aparentemente sean inútiles, para los hombres de ciencia lo son, pero para nosotros ya sabemos que tiene un valor el sufrimiento y que por consiguiente no se tiene que acortar la vida. Otra cosa es que la nuestra propia renunciemos a esta charcutería, a dejar de charcutar de esta forma, poniéndonos órganos y abriéndonos y tal y cual. Digo, si no puede ir con el material que llevo a bordo, pues dejémoslo, ¿no? Porque las experiencias mejor las viviré después con un corazón que sea el mío propio, que no con el corazón de un mono, ¿no? O trasplantado de otro desgraciado que se lo arrancan literalmente cuando todavía está vivo, para ponértelo a ti. De manera que en este caso, pues tenemos que saber terminar la vida cuando la tendencia, es decir, lo natural nos lleva a esta muerte. Y en cambio saber respetar la vida cuando también lo natural nos lleva, ¿no?, a la persistencia. Y llamo lo natural pues al sufrimiento. Es lo natural en el mundo en que vivimos. No es lo natural en el universo cósmico. Es decir, Dios no inflige un sufrimiento a la criatura que va a vivir. Nuestro ego, cuando nos proyecta un programa a realizar, no pone en ese programa una parte de sufrimientos determinados para decirnos que se jodan, ¿no?, el tío que va a vivir abajo, de manera que lo voy a fastidiar y yo me voy a divertir a ver, ¿no?, cuáles son las experiencias, ¿no?, que realiza con esto. Eso el ego no lo hace, eso somos nosotros. Es decir, es nuestra dinámica al vivir y los errores que cometemos en nuestras vidas, que luego se queda esta parte de error en el mundo de abajo y te lo endosan encima los ángeles del destino cuando estás en las puertas del mundo material para volver al mundo físico. Entonces, cuando te ponen esa parte, lo que llamamos de karma, o sea, la ley de consecuencias, las consecuencias de nuestra vida anterior. Y entonces la vida, en fin, lo que hemos realizado nosotros con nuestro hombre, porque aquí en estas lecciones de Génesis que ahora estamos haciendo o encontraréis, el asesinato ese de Abel, en definitiva, es el asesinato de Jehová, de la tendencia espiritual que había dentro de nosotros. De manera que el hombre, en un momento dado, pues dio muerte a esa tendencia eterna que hay dentro de nosotros, que quedó sin voz ni voto. De modo que dice el texto, a sangre de las generaciones de los que no podrán vivir por culpa de haber matado a Abel, te castigan a ti, Caín, no por haberlo cometido. De manera que, en definitiva, nosotros en un momento dado de nuestra historia asesinamos a nuestra divinidad interna, le damos muerte. Y entonces, pues, naturalmente no puede, que estaba diciendo yo. Entonces tenemos el karma de que nos van a la esto es, entonces el que domina es esta personalidad material y es este el que se equivoca y comete errores, este Caín que está actuando, pero el ego que está arriba, él ya nos da un programa, ¿no?, a realizar, en el cual no hay sufrimientos ni mandangas de esta clase, ¿no? De modo que somos nosotros siempre, ¿no?, los culpables de nuestros sufrimientos. Bueno, a ver, aguate un poco vosotros ahora. Yo creo que, o sea, yo estaba leyendo a Leon Fortune, sí, que me gusta mucho esta mujer. Entonces dice que esto de la ley del karma, o sea, que no es tanto el ojo por ojo y diente por diente, es decir, que si tú en una vida has matado a una persona, a la otra vida tienes que ser su madre, o que se ha robado a uno, en la otra vida este te va a robar a ti. O sea, dice que no es exactamente esto, sino que son como pruebas como morales. O sea, no, porque claro, yo pensaba, si uno va en un avión, tiene una bomba y mata a 2.000 personas, ¿qué tiene que ser luego su madre? 2.000 veces esta gente, no puede ser. O sea, ella es lo que da a entender es esto, que no es ojo por ojo y diente por diente, sino que se paga a lo mejor en otro tipo de pruebas, ¿no? Sí, bueno, pero eso de ojo por ojo, diente por diente, de la manera que lo entendemos, es un concepto moral. Y no se trata de moralidad. Tú quitas la vida a un tío, y aquel no es que causes un perjuicio moral, es un perjuicio físico, has quitado la vida. De modo que esa dinámica tiene que llevar, o la consecuencia natural es que tú le des la vida, o que ayudes, que participes, que participes de tal modo que aquel pueda vivir gracias a ti. En otra vida. Bueno, hay muchas cosas que no son igual cuando se trata de influencias, de haber inducido en error, de haber inducido a una persona a hacer esto, a hacer aquello. Entonces esto puedes librarte. Es aquello que decíamos, que si subes de tu línea de universo, porque la vibración tuya aumenta, se intensifica entonces el disparo del destino no te alcanza, porque ya eres otro y entonces ya no puedes cometer aquel error que cometiste y quedas no ya lavado de todo aquello. Pero cuando hay un hecho material tan concreto como es el dar muerte a una persona, yo te aseguro que esta persona tendrá que dar nueva vida a otra. ¿Entonces en estas guerras que una sola persona puede matar a tantísima gente? Bueno, tampoco creo que una persona pueda matar a tantísima gente. Pues y después... Bueno, ese que te tiró la bomba de Hiroshima, el hecho material lo tiró él, ¿no? Pero claro, no mató él personalmente a nadie, pero hubo toda una serie de... No se hizo la bomba atómica, sino la gente que por allí. Mira, cuando estaba estudiando eso de los genios, me acuerdo que hay uno de los genios, ¿no?, que estaba estudiando el programa, y veía el programa negativo, que dice, el peor de todos... Dices, es el criminal más criminal, no, de modo que es aquello de tierra quemada, que no deja rastro, no, por ahí donde toca hay uno, que la dinámica, en fin, es una dinámica terrible. Sí, sí, sí. Bueno, pues este tuvo la sorpresa de encontrarme este genio en el tema de Einstein. No sé si en la posición del sol, del ascendente, de la luna, no recuerdo. Y Einstein, tenemos la imagen de un hombre que tocaba el violín, allí con las armonías, no estaba allí el hombre, y tenía una cara de sabio distraído, no, que no, en fin, jamás mató una mosca, estoy seguro. Pero claro, sus cálculos dieron la bomba atómica. De manera que entonces te encuentras ese genio allí, que dice, ese era el criminal. De modo que ahí está. Es un criminal involuntario, ¿no? ¿Cómo? Fue un criminal involuntario, ¿eh? Hombre. Se horrorizó cuando se dio cuenta de lo que había descubierto. Sí, entonces, claro. El efecto de la causa que él... Es evidente que no fue directamente él el que mató a tanta gente, ¿no? De modo que él ni siquiera fabricó la bomba. Él era responsable desde un momento, es decir, somos responsables de todo aquello que suscitamos en los demás. En pensamientos, en sentimientos y en actos. Y cogemos a un tío y decimos, tú vete por aquí, vete por allá. Y entonces Einstein, naturalmente, fue el que calculó, que hizo el cálculo fundamental que dio lugar a todo esto. De manera que, claro, puede decir, yo no tenía esa intención, yo no lo hice con ese sentido. Pero el resultado es el resultado. Es lo que resulta, finalmente, de aquello que haces. Pero también pienso yo que, si no me equivoco, al final de su vida, cuando ya había hecho todos sus cálculos, sabía lo que significa esto, sabía lo que iba a pasar y tenía ya mala conciencia. Ya no estaba muy contento al final. Pero tanto, no sé. Él tendrían todos los que después de claro, después hubieron todos los que participaron en estos cálculos que os amplificaron y que fueron dándoles un resultado. Ya sabéis que todo empieza en el fuego, que es la inspiración. Todo empieza con una inspiración para hacer algo. Aquella inspiración pasa, ¿no?, por los sentimientos, que son los signos de agua, y entonces los sentimientos se ponen a trabajar en aquella idea, y te lo haces tuya, dice, yo tengo que descubrir eso, tengo que hacerlo. Después viene la razón, con los signos de aire, que establece las normas, dice, espera, ¿cómo voy a llegar yo a esto? Vamos a calcular, vamos a ver, ¿no? Entonces viene el cálculo. Y luego viene la realización material, de modo que Einstein fue el que inspiró todo esto. Ahora estoy pensando yo que Judas tampoco tendría toda la culpa a él, porque si no le hubieran aceptado la traición, de poco le habría servido. Fueron nosotros que lo aceptaron, ¿no? Naturalmente, también, eso también. Ya sí, ya está bastante explicado en las lecciones de Evangelios o la figura de Judas, sí. Pero este descubrimiento de Einstein, si fuese aplicado en el bien, es una cosa fabulosa para toda la humanidad. Lo malo es que se ha cogido el lado torcido, el lado malo. Pero claro, bueno, cuando vengan cosas positivas, cuando se realice con la energía atómica algo positivo, también revertirá esto, ¿no?, sobre Einstein. De modo que sea el bien y el mal, y todos somos portadores de bien y de mal, y claro, algunos con mucha más amplitud que otros. Y entonces dices, ¿cómo será la vida, ¿no?, de los que han matado 2000, si todo lo que han hecho en su vida no ha sido más que matar a 2000 o a 100.000? Es evidente que lo pasarán muy mal durante mucho tiempo. Pero, en fin, la gente tiene que darse cuenta de lo que ha provocado, y al darse cuenta de todo esto, pues claro, puede llevar más tiempo o menos tiempo, es una cuestión de conciencia. Pero ahora, por ejemplo, ahí se da muerte. Sí. Entonces él pasa de lo que llamamos muerte a otro estado. Y ahora él, como su obra no se ha visto en plano positivo, nada más en negativo, él ahora está sufriendo lo negativo. los efectos de la bomba atómica, porque cuando la tiraron Einstein todavía estaba vivo. Todo esto, claro, lo tiene que sentir de alguna forma. ¿Y entonces lo positivo cuando le será dado? Ya se están dando positivo, en fin, cuando vaya a los otros mundos, si es que todavía está en los mundos inferiores, allí verá lo positivo, y ya no solamente del presente, tal vez del futuro, no tendrá la visión de algo, ¿no?, que hará que, en fin, que el hombre, es por los errores y por las virtudes que aprendemos, ¿no? Que sea un estado intemporal, ¿no? Claro. Que sea un estado intemporal y que se pueda ver. Él, de todas formas, adquirirá conciencia enormemente de todo esto, porque lo que ha hecho, su obra es magna, y por consiguiente, la conciencia que interiorizará de todo ello también será magna. O sea que será uno de los hombres importantes en la sociedad de mañana. Importantes en el sentido espiritual, porque habrá crecido enormemente, porque para crecer es hacer o bien o el mal. O importante es no ser tibio y estar en una línea intermedia que no seas ni lo uno ni lo otro. Haces o bien o el mal, y naturalmente en esto pues avanzas prodigiosamente. De forma que no echemos la piedra a los que supuestamente hacen mal, porque están activando su proceso evolutivo, y todo lo que es malo lo dejarán en el mundo de abajo, y lo que incorporarán a su conciencia no será más que o bien. Porque claro, las ideas y los deseos de cada uno quedan plasmados también ahí, ¿no? Los deseos, a medida que vos vas manifestando y que vos inspiras a los demás, pues estás realizando tu obra humana. Y sobre esto que realizan tus deseos, tú tendrás tu parte, o la buena y la mala, que vendrá a ti. No, lo que me refiero, dijéramos, es que en realidad todos somos un poco culpables de esa bomba atómica. Porque con los deseos que a veces expresamos de violencia... O todos los deseos de violencia son captados, y hay el buque misere, el chivo expiatorio, ¿no?, que decíamos, que es el que realiza el gesto, pero que está inspirado y armado por toda una cantidad de deseos de su medio ambiente que han sido proyectados sobre él. Y claro, también lo que decíamos de los sabios, que cuando mueren, no, pues su sangre purificadora purifica, pero también lo que se ha logrado con esta purificación, es decir, purifica la mente y los deseos del individuo, de los individuos, de la sociedad. Y entonces la sociedad cambia. En lugar de hacer una cantidad de cosas, hace otras cosas de una calidad humana distinta y superior. Y esto que hace, inducido, no, por haber aspirado los contenidos de la sangre de aquel sabio, de aquel justo que se muere, naturalmente también irán a la cuenta de ese sabio. O sea que si ese sabio pierde su sangre y no puede llevar sus experiencias al ego, más tarde recibirá, multiplicado por mil o por un millón, todas esas experiencias, porque todo lo que ha sido realizado gracias a la inspiración que él ha aportado con su muerte, pues será contado en su karma positivo. De forma que nada se pierde, ¿no?, y todo vuelve a la fuente que lo creó. Sí. Y el que crea un gran desorden, pues ese gran desorden le aportará una gran conciencia de sí mismo, y esa gran conciencia le permitirá pues estar en cabeza de la humanidad en el futuro. Y este debe haber, que es un continuo, porque es un continuo, en la era de Acuario desaparecerá ya, ¿no? Este debe haber que está... Bueno, va desapareciendo, desaparece, no desaparecerá porque entremos en la era de Acuario, desaparecerá cuando realmente en las vidas que vamos realizando ya vayamos pagando lo anterior y no demos rienda suelta a algo nuevo. Si nos estamos ligando otra vez en cada una de las vidas con las gentes, pues tendremos que pasar por las mismas. De modo que es una cuestión personal, y la evolución no se hace nunca colectivamente diciendo ahora entra en Acuario, ¡blum!, todos de golpe allí. No, es poco a poco que tenemos que ir entrando en Acuario, y hay mucha gente que ya vive en Acuario, es decir, ya vive en ese mundo de lo razonable y que ve cómo funcionan las cosas arriba y las hace aquí abajo de acuerdo con esos esquemas, y cada vez hay más. ¿Y en la India viven en Tauro? Hoy en día todavía viven en Tauro, y la gente que... Bueno, que veo que tenéis prisa, de manera que vamos a...